Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Va un saludo a nuestros amigos argentinos que estos pasados días sufrieron la pérdida de un ícono de la música, el señor Sandro de América, de la música latinoamericana, no nada más de Argentina. Esto a lo mejor y no me lo creen, pero Sandro era muy buen amigo de mi padre e iba a mi casa, Sandro, de visita acá en México. Hay una foto por ahí que donde yo tengo un año y Sandro me está cargando, ¿eh? A ver si la subo algún día a la página de internet. Número 14. 14. Es una buena anécdota. Es una buena anécdota. Este es el número 14. Una simple fantasía. Es como un sueño. Y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio. Ni rosas ni juguetes. Comprar un boleto hasta la luna cuesta. Para que me ganes me alcanza una apuesta. Más te vale que a mí no me quieras convencer. Con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias, no que el humor me molesta. Eres la manzana que no quiero ni morder. No me digas que pretendes ser mi amante. Yo no necesito ningún vigilante. Para ti yo soy mucha mujer. Te puedes ir, no me importa. Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Mi momento favorito del programa, leo un correo electrónico que ustedes me mandan pidiéndome una canción, mandándole una dedicatoria a alguien más. Me cuentan una historia, a lo mejor yo le busco la canción, a lo mejor ustedes tienen una canción. Todos tenemos un soundtrack en la vida, como si fuera una película, nuestra vida. Y hay ciertas canciones que marcan ciertos tiempos. Esas son las que estamos buscando. Mándame la tuya en www.omardavila.com. ¿Cómo lo hace Ana? Pero quiere que le diga Diablita. La Diablita de Chiapas, en Chiapas, México. Hola, dice, soy Diablita. Quiero contarte que yo tenía un novio, pero mis padres no lo sabían. Pero acabamos de terminar, porque él dice que le estaba poniendo los cuernos. O sea, y no es verdad. Y ahora que terminamos, la verdad, lo extraño mucho. Pienso que no podré vivir sin él. Bye, te cuidas. A ver cuándo platicamos, dice. Está muy chida tu programación y si tienes un correo, por favor, agrégame. Quisiera platicar más contigo, dice. Soy de Chiapas, del municipio de Venustiano Carranza. ¡Órale! Ahí está. Gracias a Anita Diablita de Chiapas, que extraña a su noviecito porque la cortó. Él creía que le ponía los cuernos la chica. Hombre. Y sus papás ni siquiera lo sabían que tenía novia. Pero bueno, te dedico esta canción, mi querida Ana. Gracias por escuchar el Top 20 de Monitor Latino. Escríbeme www.omardavila.com. Vivimos como extraños tú y yo. Apenas nos hablamos, todo es discusión. Hay un vacío en el corazón. Sería demasiado un gesto de amor. Quizás una caricia pueda salvar la ilusión. No dejemos que muera el amor. Si en el fondo nos duele partir, no dejemos que muera el amor. No es posible la vida sin ti. Te necesito. Y yo, a veces yo te veo llorar. Yeah. Y sé cuando el dolor no se puede ocultar. Me debes una oportunidad. Si todo pasado no vuelve a pasar, porque seguir sufriendo y no volver a empezar. No dejemos que muera si en el fondo nos duele. No dejemos que muera el amor. No es posible la vida. Los Boys to Men sacaron un disco incluso en español y sacamos esta canción que se llama No dejemos que muera el amor. Don't let the water run dry, creo se llamaba. No dejes que se seque el agua en inglés, pero en español se llamaba No dejemos que muera el amor. Buena canción noventera aquí para recordar en el top 20 de Monitor Latino. Ya regreso.